FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Buenos días, amigos. Estamos iniciando tu noticiero Noticias de Abajo ML en esta su edición del 24 de abril del 2015 y sean todos bienvenidos. Para el día de hoy hemos preparado algunas noticias. Esperamos que también la parrilla se vaya nutriendo a lo largo de la programación de estas dos horas de noticias. Los invitamos, como siempre, a que hagan suyo este noticiero, a que se comuniquen, a que manden información a través de las redes, los contactos, para que se pueda nutrir este espacio. Y bueno, pues vamos a leer un poquito los cabezales y los titulares de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Vamos primero a las noticias internacionales. Y bueno, pues cae otro montaje de la justicia chilena. 5 jóvenes quedan absueltos de todos los cargos que se les habían imputado. Y bueno, pues allá en Chile hay una cacería, qué raro, como en México y en España y en varias partes del mundo, contra los jóvenes anarquistas. Y bueno, varios de ellos han sido sentenciados y acusados de supuesto vandalismo. Y bueno, pues cayó este supuesto montaje de la justicia chilena que solo ha estado generando buscapiés. Vamos a tener más información adelante, más adelante sobre este tema. Bueno, buenos días. Ahora sí, ya estamos aquí al aire. Buenos días a todos los radioescuchas. Gracias por sintonizar este su noticiero ML Noticias de Abajo. Bueno, les comentábamos que el día de hoy por ciberaméricas.org vamos a hablar sobre la guerra química contra los pueblos. Los pequeños pueblos de La Pampa en Argentina, las fumigaciones con glifosato enferman a la población y contaminan la vida. De eso platicaremos más adelante. Sí, también tenemos como información, pues esta información que viene por parte de Página 12, un también diario independiente en Argentina, acerca de grupos mapuches que han tomado territorios de una empresa textil de Benetton, y esto allá en el país de sudamericano de Chile. Vamos a tener también más información sobre estas comunidades indígenas mapuches. Por el otro lado, vamos a tener una información sobre España. Este primer trimestre, 5.4 millones de parados y 114 mil puestos de trabajos menos. Vamos a estar platicando de esta crisis que vive España en estos momentos. Esto lo van a encontrar a través de Caos en la Red. Y bueno, pues ya atendiendo también los asuntos nacionales, vamos a tener un poquito de información. Primero vamos a tener una entrevista acerca del asunto del agua en la Sierra Norte de Puebla, donde están defendiendo, pues con todo, no solamente el agua, no solo sus recursos naturales, sino de una devastación y un proyecto de muerte como son los megaproyectos de minería y represas que se quieren construir en la Sierra Norte de Puebla. Yendo al estado de Guerrero, vamos a encontrar el pronunciamiento de la Asamblea Promotora del Consejo Popular Municipal de la ciudad de Tixla, Guerrero. Vamos a comentar más adelante lo que quedó en este pronunciamiento. Y bueno, también por parte de Desinformémonos, nos dice una de sus columnas, sin respuesta a sus demandas, jornaleros de Valle de San Quintín regresan a paro laboral. Y bueno, más información en torno a estos jornaleros agrícolas de Baja California, que bueno, pues siguen en movilización y siguen también pues con las mismas problemáticas pues, laborales que tienen allá, ¿no? De un maltrato por parte de las patronales allá en Baja California. También les queremos compartir cómo estuvo el festival que se realizó, este festival cultural y artístico en Resistencia en el Cerro de San Pedro. Se realizó este festival el 18 y 19 de abril, así que queremos compartirles lo que se dijo en este encuentro y qué se compartió. Sí, también una nota bastante mala. Asesinan a otro defensor de la tierra allá en Coyotepec y lo encuentran en un depósito de agua potable. Un crimen bastante nefasto y lamentable que se da en el marco de la defensa también del agua en esa comunidad. Y bueno, pues un mensaje bastante, bastante agresivo el que nos han dado con este asesinato. Lo vamos a comentar más adelante. Les queremos compartir el nuevo comunicado que nuestro compañero Mario González está sacando sobre el hostigamiento que ha tenido por parte de autoridades universitarias, pero también por parte de medios de comunicación masiva. Y bueno, también vamos a hablar un poquito acerca del primer día del conversatorio del encuentro de gráfica desbordada que se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Y bueno, pues también vamos a platicar de cómo ha estado este primer día de actividades. Los compañeros de Reacción Salvaje realizaron otra acción en el Estado de México. Les vamos a compartir su pronunciamiento. Estos son pronunciamientos que no se comparten casi en ningún medio. Queremos comentar un poco de esto, así que bueno, pues esto lo van a escuchar más adelante a través de MML Noticias de Abajo. Y sí, también ya dentro de las noticias que también vamos a tener el día de hoy, bueno, pues sale un nuevo reporte acerca del registro del seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ya está calentando motores para que la próxima semana, a partir del 2 de mayo, inicie este seminario internacional. Así es, bueno, con eso estamos comenzando ML Noticias de Abajo. Vamos a escuchar a la Internacional Banda Estrella. La canción es Una Miradita y ahorita regresamos para comenzar con la información acá en Noticias de Abajo ML. We'll be right back.

en el espacio libre La Jícara en la ciudad de Oaxaca por los estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, que depende del Colegio Superior de Educación Integral Intercultural de Oaxaca, que ofrece la licenciatura media superior comunitaria. Sin embargo, a 4 años de haber iniciado la primera generación, a pocos meses de finalizar esta licenciatura, no cuenta con el registro oficial ante la Dirección General de Profesiones, por lo cual no se pueden expedir la cédula profesional ni los certificados con validez oficial. Y bueno, en estos días más de 170 estudiantes se han movilizado hasta la ciudad de Oaxaca para exigir una solución inmediata de las autoridades correspondientes y piden la comprensión de la población y su apoyo, pues los recursos que cuentan son limitados y tienen gastos de alimentación, transporte que cubrir. Y bueno, pues nosotros queremos compartir esto. Recuerden que hay muchos compañeros en diferentes puntos de la República Mexicana que están defendiendo esta educación, no quieren permitir que se elimine la educación del pueblo. Recuerden lo que pasó con los compas 43 de Ayotzinapa. Son compañeros que estuvieron buscando la forma de obtener recursos, y bueno, lo que el Estado responde pues es al asesinato y la desaparición de algunos de ellos, y la desaparición de 43 compañeros. Y bueno, en el caso de los compañeros de Oaxaca, pues están exigiendo que se le dé este reconocimiento a esta dependencia del colegio. Así que vamos a dejar esta entrevista con los compañeros para escucharla con detenimiento y poder estar enterados de lo que pasa en el estado de Oaxaca. Esta plática informativa donde los compañeros que están estudiando en la Huesa, en Alotepec, nos van a contar un poco el problema, el proyecto, no sé el orden en que van a hablar, pero bueno, un poco nos van a explicar el proyecto y después el conflicto que se está viviendo ahora. La Jícara abrió sus puertas para que los compañeros nos contaran un poco. Habrá algunos que tienen más información, otros que menos, pero bueno, nos gustaría como tener más claro el problema, como para saber desde dónde podemos solidarizarnos y apoyar. Entonces agradecemos a los compañeros que están aquí. Bueno, muy buenas tardes, gracias por asistir. Nosotros somos estudiantes de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec. Le vamos a platicar más o menos cómo es que nos encontramos en este modelo, y el tema principal va a ser el modelo educativo comunitario y su situación actual. Esto para que todos conozcan en qué momento nos encontramos nosotros ahora. Cada uno de nosotros va a expresarles y les va a contar les va a participar y les va a compartir cuáles son sus experiencias desde el inicio hasta en el momento en el que nos encontramos. Bueno, para empezar, nosotros aquí le queremos informar a ustedes a grandes rasgos, y si tienen algunas preguntas hacia nosotros, pues también lo pueden hacer para que todos nos entendemos y estemos en sintonía. La primera pregunta sería para mis compañeros que están aquí presentes, que digan más o quiénes somos, y para que los compañeros presentes sepan, ¿no? Por favor, compañero. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, antes que nada aclarar que por razones de seguridad no sé nuestros nombres.

ausente de ti, no te de echar al olvido. Thank you. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta en ML Noticias de Abajo, iniciando esta sección de internacionales. Y bueno, en primeras noticias tenemos que en Chile cae otro montaje de justicia, 5 jóvenes absueltos de todos los cargos que les habían imputado. Salen en libertad 5 jóvenes mapuche que eran acusados por la fiscalía de incendiar una cabaña de veraneo del notario público Federico Ollarse, ubicada en el sector de Pailahueque, comuna de Ercilla, hecho ocurrido el 12 de diciembre del 2013. Cabe precisar que jueces pretendían obtener una pena de 10 años de prisión para cada uno. Sin embargo, este lunes el tribunal de Angol se resolvió liberar a todos los acusados, ya que las pruebas no eran contundentes. De esa forma se desmorona otra arremetida del Ministerio Público contra la resistencia mapuche, lo que finalmente quedó solo en acusaciones infundadas. Se trata de los adolescentes que no superan los 20 años de edad y cuyos nombres son Juan Patricio Kelpu, sobrino de Loncor Víctor Kelpul, Paulina Catrillanza, nieta de Lonco Juan Catrilla, ambos de la comunidad de Temucucul, Carla Curinao, comunidad de Hueñamaco Mellao, Cristian Curinao, comunidad de Coñomil, Epuleo, Carmen Manquelipe, comunidad de Buta, Lelbun, zona Pehuenche Alto del Bío Bío. Y bueno, aquí está la nota de que otra vez cae estas mentiras que está tratando de hacer los gobiernos en contra de los pueblos originarios que deciden resistir para evitar que les quiten y que les despojen de sus tierras como lo están tratando de hacer desde hace varios años. Nos vamos a las noticias en España. Los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de este año vuelven a reflejar el escandaloso nivel de paro que afecta a la clase trabajadora del Estado español. Casi 5.5 millones de trabajadores y el 23.78% de la población activa. A esos datos hay que añadir algunos más muy significativos. La casa de cobertura sigue cayendo y casi la mitad de los parados no cobran ningún tipo de prestación. El desempleo juvenil sigue superando el 50%. El empleo creado, por otra parte, continúa siendo esencialmente precario y a tiempo parcial. En España los parados se les denomina los compañeros que ahorita están desempleados. En medio de una caída general de los salarios, un panorama que es en consecuencia de las políticas neoliberales en curso aplicadas por el gobierno del capital y las complicidades de la izquierda oficial y de los sindicatos burocratizados del régimen, incapaces de articular una respuesta movilizadora que revierta la situación. Pues buscan medidas elementales basadas en los principios de trabajar menos para trabajar todos, jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial, jubilación anticipada a los 60 con el 100% de subsidios del desempleo universal e indefinido mientras persista la situación del desempleo. Bueno, otras cosas que juntan a otras que también promueven la creación de empleo, plan de obras públicas y servicios sociales, impuestos sobre las grandes fortunas, nacionalización de la banca y empresas estratégicas, abrirían el camino para revertir la situación en favor de la mayoría social. Hay que huir, pues las faltas, pues hay muchas faltas, digamos, estos huecos que tiene el gobierno crean falsas expectativas y bueno, pues buscan ser a otra izquierda y otro gobierno basados en la movilización y la organización de la mayoría social trabajadora, quienes deberían traer esas mejoras. Y bueno, pues este paro bajó en un 13.100 personas en el primer trimestre del año respecto al trimestre anterior, un 24%. La creación del empleo va mucho más lenta de lo que propaga o dice el gobierno. Los datos de la EPA muestra que en enero y marzo de este año se destruyeron 114.300 empleos, o sea, el 0.65%, aunque en este caso es el menor descenso en este trimestre del 2008 hasta, digamos, hasta la fecha, cuando se perdieron el 97.900 puestos de trabajo. El descenso es mínimo e insuficiente, pero pese a ello es el mayor descenso del primer trimestre de este año, según los datos de esta encuesta publicada el jueves pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Tras este breve recorte del desempleo, el número total de parados alcanzó la cifra de 5.444.600 personas. No obstante, pese al descenso del paro en este trimestre, la tasa de paro subió ligeramente en el 23.70%. Y bueno, pues estamos hablando de una crisis que mantiene España desde hace ya un par de años y que me parece que es tiene una gran problemática, y que bueno, pues este estado de bienestar que España y otros países de Europa desean tener, pues vemos que son absorbidos por el capitalismo, y que bueno, pues este estado de bienestar como en México, en la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, era todo una parafernalia para pensar que México podía tener otro rumbo. Pasó en España, pudieron tener años de este estado de bienestar, pero bueno, ahora hay un gran porcentaje de desempleo, y que bueno, pues esto vemos que es una respuesta del capitalismo, de los países supuestamente democráticos, de los países donde impera el neoliberalismo, y que bueno, pues México evidentemente tiene esta misma crisis, y tanto en España como en México vemos que la solución es que los trabajadores y la población en general puedan resolver esta problemática, atenderla a través de los procesos de asambleas, procesos comunitarios, y por supuesto retomar las fábricas en manos de los trabajadores. Esto lo pueden encontrar en caosenlared.net, y nos vamos a otra noticia. Sí, bueno, pues continuamos con esta parte internacional, y ahora vamos con un artículo que ha escrito este compañero intelectual, que siempre también al lado de las causas justas de América Latina. Él es Raúl Sivecki, y bueno, pues él escribe un artículo en torno a una problemática, es social, pero también es ambiental, pero también es salud, y vamos a hablar acerca de la contaminación que está generando el glifosato en algunas zonas de Argentina. Bueno, pues este artículo que aparece en la página cipaméricas.org, bueno, pues nos habla acerca de una campaña que están impulsando varias comunidades argentinas, que se titula Campaña Paren de Fumigados. Y bueno, pues es que resulta que en los pequeños pueblos de La Pampa, Argentina, las fumigaciones con glifosato enferman a la población y contaminan la vida. La resistencia al modelo de agricultura industrial que crece día tras día. Y bueno, pues ellos dicen, los habitantes de esas regiones, dice: estoy aquí porque enterré a 4 familiares, dice Raquel en un tono casi inaudible. Mi papá, mi primo y un fumigado, además de mi hermano que trabajaba en una escuela rural. Raquel es maestra y vive en El Entordo, un pequeño pueblo de 6.000 habitantes a 300 kilómetros del sur de Santa Fe, donde reinan la soja o la soya, como la conocemos aquí en México, y las enfermedades provocadas por las fumigaciones. Y bueno, pues lamentablemente el glifosato es un químico que ha sido patentado, que está promovido, producido esencialmente por la empresa Monsanto. Monsanto ni siquiera es una empresa que se dedique a los alimentos, no es una empresa conocida por la alimentación, es una farmacéutica, y esta farmacéutica se ha dedicado a hacer pesticidas. Suena un poco ilógico que una farmacéutica dedicada a la salud esté haciendo venenos, pero esa ha sido su política, y ha hecho venenos súper poderosos y nocivos para la salud humana, como el Roundup, o el glifosato, o el agente naranja que se ocupó como bombas de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En esos papeles ha jugado Monsanto con sus químicos. Lamentablemente, en América Latina se está llenando de glifosato la mayoría de campos agrícolas campesinos. Y bueno, este es el caso que también está pasando en Argentina, y por eso han decidido impulsar esta iniciativa para primero generar conciencia en la comunidad para sumarse al rechazo a esta política agroindustrial y también pues para frenar las intenciones del gobierno que comúnmente ceden muy fácilmente terrenos, permisos. Por ejemplo, hace algunas semanas, y nos lo dice también el propio artículo, la OMC declaró el glifosato como un agente que es muy posible, así es triste, lamentable el discurso que todavía ocupa la OMS, porque dicen que es posible que genere cáncer en humanos, aunque sí es casi seguro que genera cáncer en animales. Y bueno, pues esto se ve que ahí Monsanto metió la mano para que la OMS, la Organización Mundial de Salud, pues no dijera literalmente que Monsanto estaba generando cáncer. Hoy muchas familias a nivel mundial, México lo sabe, tienen el padecimiento de familiares con cáncer. Mucha gente está padeciendo de cáncer o de leucemia. Y esto está siendo generado esencialmente por seguir comiendo comida industrializada y por este tipo de pesticidas que están llegando, ya ni siquiera solo cuando llega al supermercado, sino desde que están sembrando la semilla, están estos pesticidas que van degenerando dentro de nuestro cuerpo y van generando esta mutación que es el cáncer o que es la leucemia u otras enfermedades. Y bueno, pues también nos habla este artículo de Raúl Sivecki acerca de un compañero que hace unos meses falleció. Él es Andrés Carrasco. De hecho, tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en México. Él dio varias conferencias en torno al uso del glifosato en la soya argentina. Y bueno, pues él nos daba varios cifras duras, cifras escalofriantes acerca de cómo se estaba comportando la política de Monsanto y el glifosato en América Latina. Y bueno, vamos a leer un extracto de Andrés Carrasco acerca de pues el papel que tiene el glifosato. Y bueno, pues dice, hay pruebas, dice la Organización Mundial de Salud el pasado 20 de marzo, dice, hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio. Y hay pruebas limitadas de cáncer en humanos, en particular del linfoma de Hodgkin. Y bueno, pues esto está generado por el herbicida y también causó daños al ADN y a los cromosomas en las células humanas. Estos químicos letales, se imagina usted un químico que estuviera generando deformaciones genéticas, pues simplemente tendría que ser retirado del mercado, tendría que no permitirse que los campesinos siguieran ocupando esto y que con esto se estuviera contaminando la tierra. Sin embargo, pues los gobiernos indolentes como el mexicano o el argentino, pues no les importa aprobar el uso de estos pesticidas que están dañando la tierra. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan más de cerca esta campaña que se llama Campaña Paren de Fumigarnos, nacida en septiembre del 2006 en las provincias afectadas del país, en particular Santa Fe y Córdoba, así como Buenos Aires, allá en Argentina, y que está afectando al 80% de la población de esas comunidades que son agrícolas, que son campesinos y están en contacto con estos pesticidas. Y bueno, pues hay que hacer conciencia de estos pesticidas. No solamente es decirle no a los transgénicos, puede ser que tu alimento sea híbrido, venga de una semilla híbrida, pero si está con pesticidas como estos que está generando Monsanto, como el Roundup o el glifosato, pues es muy probable que tus hijos vayan a heredar cáncer. Es muy probable que tu familia esté pues promoviéndose entre ellos mismos el cáncer. El cáncer se da esencialmente por dos factores. Uno son por pues emisores de radiación, si ves abajo de antenas, si hay zonas que hay mucha radiación que está afectando tu cuerpo. Y la otra por los insumos, y en particular estos químicos, cuando entran a nuestro cuerpo, generan esa mutación que está generando estas enfermedades. Y bueno, pues muy interesante el artículo de Raúl Sivecki, y hay que seguir levantando esta voz enérgica de un no al glifosato, de no a Monsanto y a sus transgénicos. Vamos a continuar con más información de la Patagonia Rebelde. Grupos mapuches han retomado territorios que estaban en manos de la empresa textil Benetton. Y esto fue encabezado por unas 30 personas de distintas comunidades que se han instalado en un predio al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional número 40. Sostienen que son tierras que les pertenecen ancestralmente. Hubo un intento fallido de desalojo. La multinacional presentó una denuncia penal. Las comunidades mapuches de Chubut han recuperado este territorio que pues estaba en manos de esta multinacional. La compañía es una de las mayores terratenientes de Argentina, como 1,000,000 de hectáreas en la Patagonia, o sea, tiene grandes extensiones esta compañía transnacional. La única manera de frenar el poder económico y al Estado es mediante el control territorial efectivo de nuestras comunidades movilizadas, afirma un comunicado de los compas mapuche. Esta es la segunda recuperación en tierras explotadas por Benetton, esta transnacional textil. En 2007, la comunidad mapuche de Santa Rosa, Leleque, volvió a su territorio ancestral, enfrentó un intento de desalojo y causas judiciales, pero finalmente el Estado le reconoció el territorio en el marco de la ley 26.160, que esta ley va encaminada y trata de la emergencia territorial indígena. El 13 de marzo se produjo una nueva recuperación territorial mapuche en la instancia de Leleque, de la compañía Benetton. Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el desalojo que se viene realizando desde la mal llamada conquista del desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto, la inmensa cantidad de reinma, familias sin tierra, donde el poder que están intentando subsistir dignamente. Explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por LOF en resistencia del departamento de Cushamén y el movimiento mapuche autónomo, el MAP. Son 30 personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40 entre Cholila y Esquel. El mismo día de la acción llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron. El comunicado mapuche denuncia que la población indígena sigue siendo una inmensa mayoría y sin tierra, y rechaza la alternativa que le ofrecen de ser mano de obra barata y explotada por la oligarquía criolla y el empresariado transnacional. Puntualiza como fondo el modelo extractivista que en la zona tiene como principales actividades la megaminería, el petróleo y las grandes estancias. Recuerda que para los pueblos originarios es de vital importancia el territorio y hacen un llamamiento a otras comunidades a recuperar nuevas parcelas que están en manos de los grandes empresarios. La compañía de tierras de Sud Argentino evitó expresamente sobre la acción mapuche. Con 4 estancias, Leleque, Pilcanilleu, El Maitén y Lepa, y casi 1,000,000 de hectáreas, sí reconocieron que presentaron una denuncia penal que se tramita en el Ministerio Público Fiscal de la comunidad de El Hoyo. Martiano Jones Walla es uno de los voceros de la recuperación. Hemos vuelto al territorio, somos preexistentes al Estado argentino, fuimos despojados durante generaciones y estamos de pie volviendo a nuestro lugar. Esto lo afirma el compa. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tiene en Argentina rango supralegal por encima de las leyes locales. En su artículo 16 detalla: siempre que sea posible, los pueblos indígenas deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales, en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación. El artículo 14 apunta también: deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no están exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. En 2007, la comunidad de Santa Rosa, Leleque, volvió al territorio indígena, 625 hectáreas dentro de lo que entonces era parte de la estancia Leleque de Benetton. El caso tomó repercusión nacional e internacional. Rosa Rúa, Nehuelquier y Atilio Curiñanco, autoridades de la comunidad, viajaron a Roma junto al premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Se entrevistaron con la familia Benetton, que prometió la donación de tierras dentro del Chubut. La compañía ofreció parcelas que eran improductivas. La comunidad no aceptó y además remarcó que los pueblos indígenas no aceptan donaciones, sino restitución, por tierras que habían sido robados por privados. La causa avanzó en tribunales. Hubo intento de desalojos, pero la comunidad permaneció en el lugar. Benetton nunca aceptó la derrota porque habilitaría que otras comunidades repitieran la acción. La nueva recuperación está a 13 kilómetros de Santa Rosa Leleque. En noviembre de 2014, el Estado, provincial y nacional, finalizó el relevamiento territorial de la comunidad de Santa Rosa. En el marco de la ley 26.160, reconoció la posesión y uso de las 625 hectáreas por parte del pueblo mapuche. Desde la primera recuperación, las comunidades mapuches denuncian irregularidades en el título que adquirió la compañía Benetton. En marzo, se produjeron incendios en Cholila y en el Parque Nacional Los Alerces. El diario Jornada de Chubut citó fuentes policiales y acusó a los mapuches del incendio. Las comunidades no tardaron en aclarar. Repudiamos que se nos inculpe acerca del desastre que han producido incendios sobre bosques nativos, ya que nosotros como mapuches jamás atentaríamos contra nuestros bosques, cerros, montañas y ríos. Ante la posibilidad de un desalojo, Martiniano Jones Walla advirtió: vamos a resistir en el territorio, tenemos derechos y Benetton es un usurpador. Bueno, esta es información pues de la recuperación de tierras que se está llevando a cabo allá en la Patagonia y en Argentina, para hacer en el territorio de Argentina. Y pues esta es una medida que a gran escala deben de tomar muchos pueblos originarios, no solo de la Patagonia, sino de más arriba, ¿no? De Centroamérica, de Norteamérica. Y pues al menos acá en México hay muchos intentos de recuperación de territorio, algunos en Chiapas, otros en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, varias regiones del país de México que de alguna manera han estado organizándose los pueblos originarios para retomar pues estos territorios que pues ancestralmente han sido pues de los pueblos originarios. Y también teníamos una pequeña pues un dato relevante, ya que son 450 años del asesinato del mapuche Lautaro, luchador indígena, bueno, luchador del pueblo mapuche, que pues de hace ya 450 años fue pues ejecutado por los terratenientes españoles que se encontraban en aquel entonces allá en el sur del continente. Y pues bueno, es una pequeña mención pues a este luchador. Vamos a pasar a un tema musical a propósito de el glifosato. Vamos a escuchar a Mañana Me Chanto con esta canción que es anti Monsanto y titulada Glifosato. Y ahorita continuamos con más información acá en Noticias de Abajo ML. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. Cuatro años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Todo pa' poder su soja plantar.

www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.regeneracionradio.org y a través del 102.9 de su FM por el sur de la Ciudad de México, a través de la Que Huelga Radio. Bueno, pues Mario González vuelve a sacar un pronunciamiento internacional. Esto es alto al hostigamiento contra el compañero, a los medios libres, a los pueblos del mundo y a las individualidades subversivas. Los colectivos y organizaciones y grupos e individuos firmantes de este pronunciamiento expresan toda su totalidad con el compañero Mario González García, Jorge Mario González García, señalado una vez más por las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de abril en un comunicado emitido por Rectoría, donde la responsabilizan de los acontecimientos ocurridos en el CCH Naucalpan el miércoles 8 de abril de este año. Estos ataques y difamaciones, tanto por parte de medios reaccionarios de desinformación como de las autoridades universitarias y gubernamentales, han sido constantemente desde Mario salió absuelto de la cárcel, donde lo mantuvieron privado de su libertad como castigo a su activismo y a sus ideas por más de un año. Consideramos graves las acusaciones mediáticas y judiciales contra Mario, pues son un nuevo intento de las autoridades de la UNAM para montar un escenario propicio para volver a reprimir y utilizar como chivo expiatorio a nuestro compañero, lo cual ya se ha estado suscitando con anterioridad. Por eso exigimos el cese de las difamaciones, persecuciones y el hostigamiento contra Jorge Mario. Además, no olvidemos el historial policíaco y porril de las autoridades universitarias de la UNAM, que han sido cómplices de desapariciones, torturas, asesinatos, encarcelamientos, detenciones y amedrentamiento contra estudiantes activistas como Mario. Y bueno, este el comunicado de Mario González lo firman compañeros de Francia, de la Federación Anarquista de Francia, Suiza, Bélgica, Internacional de Federaciones Anarquistas, el Caracol Solidario de Francia, Comité Tierra y Libertad de Francia y bueno, algunos otros grupos como Grupo de Apoyo Leonard Peltier, Confederación General del Trabajo, los compañeros de la CGT, Centro de Documentación sobre Zapatismo del Estado Español, Plataformas Vascas de Solidaridad con Chiapas. Y bueno, lo importante es entender que este proceso es un proceso amañado que buscan volver a señalar a compañeros como es en el caso de Mario y algunos otros compañeros que han estado hostigando por parte del señalamiento del rector Narro, pero también del gobierno del Distrito Federal. Así que bueno, pues dejamos este comunicado para que ustedes puedan estar atentos a lo que pasa en el tema de los compañeros anarquistas libertarios en la Ciudad de México. Bueno, también en otras noticias, salió un comunicado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el pasado 21 de abril, hace unos días, y bueno, pues ellos dan un informe, un reporte del registro al seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, que se va a llevar a cabo del 2 al 9 de mayo, allá en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas y en Oventic, Chiapas también. Y bueno, dice a los compas de la Sexta, a los presuntos asistentes al seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, les avisamos que hasta el día de 21 de abril del 2015 se han registrado para asistir al seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista aproximadamente 1,074 hombres, mujeres, otroas, niños, niñas, ancianos, ancianas de México y el mundo. De ese total, 558 personas son adherentes a la Sexta, 430 no lo son, 82 personas dicen ser medios libres, autónomos, independientes, alternativos o como se diga. 4 personas son de medios de comunicación de paga. Solo una persona de medios de paga, una de las 3 patrocinadas por el gobierno estatal de Chiapas para enlodar el nombre del compa Galeano y presentar a sus asignos como víctimas, han sido rechazados. Ahora bien, no sabemos si de esas 1,074 personas que se han registrado hasta ahora, hay un buen que se haya confundido y piense que se registró para la boda de la señorita Anaí. Parece ser que se casa con alguien de Chiapas, no lo sé. No me hagan mucho caso porque la política y la farándula están muy confusas acá. Ah, también allá, no le digo. Bueno, les paso el dato porque son muchas más de las que se había previsto que asistieran al semillero, claro. Ahora el problema es para la banda del CIDESI, así que ánimo. ¿Qué? ¿Que si todavía se puede registrar? Claro que sí. No sé. Interrogando al respecto por los tercios compas, el doctor Raimundo declaró: no hay problema. De todas formas, quienes ponen atención son muchos menos. Ok. No fue eso lo que dijo, pero en el contexto pudo haberlo dicho. Es más, el doc ni siquiera sabe cuántas personas van a llegar al CIDESI. De todas formas, si usted está absorto por la gran cantidad de campañas electorales y reflexionando profundamente sobre las diáfanas propuestas de los candidatos, no debería perder su tiempo en esto de pensamiento crítico. Bueno, no olvide su cepillo de dientes, jabón y algo para peinarse. Desde la Consejería del Semillero, buscando al gato perro, Subgaleano, México, abril de 2015. Y bueno, pues ya después vienen de esos comentarios de Subgaleano, acá de un chat de el gato perro, ahí por si se las quieren cabulear. Y bueno, pues ya están avisados, compañeros, los que no se han registrado, pues que se registren a la página de Enlace Zapatista. Y bueno, pues los que vayan a ir, pues allá nos vemos. También Noticias de Abajo va a estar cubriendo ese seminario tan importante donde están invitando a discutir las nuevas propuestas de organización autónoma. Los zapatistas declararon en un comunicado anterior que este seminario es nuevo y va a ser uno muy importante, por eso le llaman el semillero, porque quieren discutir cosas nuevas. De hecho, le están pidiendo a los ponentes, a los intelectuales que están asistiendo, que no vayan si van a repetir lo mismo. Que el plan es debatir en torno a ideas nuevas y en particular cuál es la propuesta concreta de autonomía o autonomías para este México. Y bueno, pues va a estar muy interesante y bueno, aquí les vamos a estar teniendo la información. Y bueno, vámonos con más información a la Sierra Norte de Puebla, en donde las familias están pidiendo que se vaya este despojo del agua, porque bueno, la nota dice así: sin agua no vivimos. Esto lo dice una madre y una hija defendiendo los ríos de Olintla en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, la familia Rodríguez López, quien radica en el municipio de Olintla en la Sierra Norte de Puebla desde hace tres generaciones, vive cerca de la Plaza del Mercado, donde se llevó a cabo el onceavo encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER el día 19 al 31 de agosto del año pasado. Aunque no son parte del movimiento, Mario, de 58 años, y su esposa Lucrecia, de 55, y su hija Dulce María, de 16, asistieron a diversas pláticas públicas que se dieron en plenaria durante el evento. Escuchamos a integrantes de organizaciones provenientes del estado de Puebla y de todo México, quienes expresaron su rechazo a los megaproyectos hidroeléctricos y mineros que el gobierno y las empresas quieren imponer en el país, casi siempre sin consultar a las comunidades. Les oyeron compartir estrategias de resistencia y rechazar la reforma energética que anuncia un nuevo peligro: la explotación de un gas no convencional llamado gas de esquisto y la práctica de la fractura hidráulica a gran escala, conocida como fracking. Esta actividad altamente contaminante está a punto de desarrollarse precisamente en la Sierra Norte de Puebla, donde también se enteraron de las experiencias de compañeros guatemaltecos, salvadoreños, cubanos, colombianos, peruanos y brasileños que viajaron hasta las tierras indígenas Totonacu para testimoniar la situación en sus países. Estamos cuidando el agua. Me interesó lo que dijeron, dice Lucrecia, quien participó en la marcha organizada en Olintla el último día del encuentro. Recorrió el pueblo junto a 600 manifestantes que gritaban: ríos para la vida, no para la muerte. La tierra no se vende. Nosotros no somos parte de estas organizaciones, pero estamos también en contra de estos proyectos, asegura la señora. Y bueno, en octubre de 2013 el pueblo de Olintla obtuvo la cancelación de un proyecto hidroeléctrico que el Grupo México quería imponer en la comunidad de Ignacio Zaragoza, amenazando el río Ajajalpa y a la población olintleca. Estamos cuidando el agua, por eso no queremos que vengan otra persona acá a secar la tierra, dice Lucrecia mientras sube el cerrito ubicado al lado de su casa. Junto antes de participar en la marcha, se fue a pasear ahí con su hija, como suelen hacerlo cada domingo. Sin agua no vivimos, nos sirve para todo, lo tomamos, lo ocupamos para lavar, para bañar. Cuenta la madre, señalando un ojo de agua encontrado en el camino. 10 proyectos hidroeléctricos y 103 concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla. Aquí se siembra de todo. Dice Lucrecia, quien ayuda a su marido a sembrar y a cosechar maíz, frijol, chile y café, cuando solía trabajar en su parcela. Desde hace 4 años, Mario no puede trabajar más en la tierra a causa de problemas de salud y se dedica a la venta de abarrotes, pero la pareja sigue cultivando un poco de café en el huerto de su casa. Ahora no vendemos el café, pero antes era nuestra principal fuente de ingreso. Y fue eso que nos permitió pagar los estudios de nuestros hijos, dice la madre, que tiene dos hijas y dos hijos mayores en la ciudad de Puebla. Hay temporadas en que se seca el agua y sufrimos acá. Ahora, si ponen eso, una represa, se refiere a una represa, más se va a acabar el agua, se preocupa Dulce María, recordando que hace 7 años Olintla sufrió de una sequía porque no había llovido suficiente. Sabe que las tierras de la Sierra Norte y sus ríos más importantes, Ajajalpa, Zempoala y Apulco, siguen en peligro. Hoy existen 10 proyectos hidroeléctricos en la región, muchos de ellos vinculados directamente a proyectos mineros. Existen 103 concesiones mineras en la Sierra Norte de Puebla, según el último informe de Poder sobre Industrias Extractivas en la Sierra Norte del Puebla, lo que representa 912.281 hectáreas de tierra despojadas. La mayor parte de ellas están en manos de empresas canadienses, el 73%, mientras que el 22% están detenidas por empresas mexicanas, indica el reporte de esta ONG que milita por la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas en América Latina. No está bien que otras personas nos vengan a quitar lo que es de nosotros o vengan a destruir lo que tenemos. Está muy bonito aquí como es el agua, concluye Dulce María. Y bueno, esta es la denuncia que hacen allá desde la Sierra Norte de Puebla las familias que viven que viven y siempre han radicado ahí, donde una vez más este sistema neoliberal intenta despojarlos de sus tierras para generar ganancias para unos cuantos y dejando a las tierras secas como hay en la Sierra Norte de Puebla. Así es, bueno, ahora vamos con un poco de información del estado de Guerrero. Sabemos que el proceso de lucha de los compañeros normalistas, así como de los familiares de los desaparecidos, pues es una lucha muy incansable. Ellos ya tienen, pues, desde septiembre que estaban exigiendo la presentación con vida de los 43, pero más allá de esto, muchísimas organizaciones sociales de todo el mundo se han estado solidarizando, pero en concreto la gente de Guerrero y del municipio de Tixla, Guerrero, están haciendo un acompañamiento a las familias de los normalistas desaparecidos muy importante. Algo de esto es la creación de las asambleas y consejos populares municipales, como el caso de algunos municipios allá en este estado, por mencionar algunos como Clapa, como Tixla de Guerrero, en donde hay un pronunciamiento de la asamblea promotora del Consejo Popular Municipal de Tixla de Guerrero, y el cual dice así: a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación, al pueblo en general, en el marco de la lucha por la presentación con vida de nuestros 43 normalistas de la combativa normal rural de Ayotzinapa, nos hemos reunido en la plaza de Tixla de Guerrero, no solo para solidarizarnos en la exigencia, sino para asumir la responsabilidad de cambiar este sistema corrupto, de manera que no se vuelva a repetir la larga noche del 26 de septiembre, que aún no termina, y sobre todo, que el hecho no quede impune. A todos nos compete participar y crear una nueva forma organizada de autogestión del pueblo y para el pueblo. Ante el abuso del mal gobierno, que solo ofrece represión, cárcel, desaparición o muerte a los que nos manifestamos u oponemos al saqueo de nuestra patria, a la eliminación de nuestros derechos, ante tal barbarie, consideramos que el problema no solo son los corruptos gobernantes, sino toda la estructura represiva policíaco-militar, medios de comunicación oficiales, los grandes empresarios, intelectuales que sostienen, ensalzan y cubren al sistema capitalista transnacional. Todos ellos son los asesinos de nuestros hijos, hermanos y camaradas. Son los responsables de esta miseria de derechos que solo podemos verlos en el papel como letra muerta. Son los responsables de miles de muertes por el solo hecho de haber nacido en un país donde supuestamente los pobres nacemos pobres y los ricos nacen ricos. Cada persona aquí presente debe preguntarse: ¿hasta cuándo soportaremos la carga de parásitos y asesinos, ya sean presidentes municipales, síndicos, gobernadores, diputados, senadores o presidentes de la República? Si son nuestros empleados, ¿por qué permitimos que nos maten cuantas veces quieran? No podemos seguir sosteniendo este sistema podrido del cual emanan todos los males que nos aquejan. Por lo tanto, la Asamblea Promotora del Consejo Popular Municipal de esta ciudad de Tixla de Guerrero se manifiesta en rebeldía contra la farsa electoral, contra el sistema partidista que legaliza el ingreso al poder y la permanencia de políticos cuyo único propósito es enriquecerse a costa de los impuestos que pagamos todos. Fomentar desde cada barrio, colonia o comunidad la creación del Consejo Popular Municipal como vía posible para que el poder se ejerza por el pueblo mismo, tal como lo mandata el artículo 39 constitucional, que a la letra dice: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. No permitiremos que vengan los politiqueros como cada 3 o 6 años, maquillados y con su mejor sonrisa, a promover el voto electoral. Sus promesas y ellos son los mismos que campaña tras campaña se repiten. Depositar el famoso voto en las urnas equivale a aceptar y darles el poder de seguir haciendo con nosotros lo que quieran. Pero hoy les demostramos que ya estamos hartos, que tenemos la capacidad de organizarnos, de elegir a nuestros representantes como mejor nos convenga. Tenemos que dejar de ser una nación de ciudadanos para convertirnos en una nación de pueblos. Llegó la hora de convertirnos en hombres y mujeres libres, sin amos, sin falsas democracias, sin políticos ni instituciones que nos desaparezcan y asesinen. Llegó la hora, compañeros, llegó la hora de los pueblos libres. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Cese a la criminalización de la lucha social. Exigimos castigo a todos los asesinos materiales e intelectuales de los luchadores sociales y estudiantes. Respeto a las formas autónomas de organización del pueblo, no a la farsa electoral. Ayotzinapa somos todos. Este comunicado es de la semana pasada y pues a partir de ese día este comité ha estado realizando distintos boicots. Este comunicado salió el 22 de abril y pues ya han estado realizando diferentes boicots a pues algunos mítines, algunos encuentros que han tenido los candidatos de allá de los distintos partidos políticos en el estado de Guerrero, pero en concreto en la ciudad de Tixla de Guerrero, que es una de las ciudades más importantes de este estado y pues también de todo el país, ya que pues de este lugar pues ha sido cuna de distintos luchadores a lo largo de la historia de la lucha de independencia y en la lucha revolucionaria. También por allí tuvo algunos escenas de lucha y sobre todo de organización, y pues ahora es pues muy grato saber que la ciudad de Tixla de Guerrero, la gente organizada de Tixla de Guerrero, están haciendo algo en pro de un mejor bienestar, de un mejor porvenir para sus pueblos y para su gente, y sobre todo que pues han hecho pues hincapié en que el acompañamiento al movimiento por la presentación con vida de los normalistas pues es una bandera que han tomado como forma de organización y forma de lucha, y pues es algo pues muy bueno que está sucediendo allá en el estado combativo de Guerrero. Ahora nos vamos con los compañeros de Contra Info, que los pueden encontrar así en su web, contrainfo.spip.net, y sacan un comunicado de RS, Reacción Salvaje, que dice: México, acción armada contra la lumbrera del túnel Emisor Oriente. El TEO es una de las obras de ingeniería más grandes de las que se tengan registro en lo que respecta a drenajes profundos. Fue construida para evitar inundaciones en las ciudades. Comienza del estado de Hidalgo, pasando por municipios del Estado de México. El TEO está compuesto de 24 lumbreras que llegan a albergar hasta 150 metros cúbicos de agua residuales por segundo. Las lumbreras, que son grandes agujeros en la tierra, actúan como respiradores para entrar en el túnel y darle mantenimiento con maquinaria pesada. En esta obra están involucradas varias instituciones del gobierno federal y varias empresas privadas. Una de sus finalidades, aparte de salvar, entre comillas, a las podridas ciudades de las inundaciones que mandan la naturaleza salvaje como respuesta al devastador progreso industrial, es la hipócrita función del mejoramiento ambiental. ¿De qué mejoramiento ambiental hablan? De aquel mejoramiento el cual consiste en destruir una vasta zona de llanuras y bosques para sus corredizos túneles, que salvaguarda la inseguridad de la incivilización, porque esto es lo que hicieron para su construcción. Árboles fueron arrancados de raíz, zonas verdes quedaron sepultadas por el concreto de su autopista, circuitos exteriores mexiquenses, de lo cual se encuentran aledañas a dichas lumbreras, animales autóctonos también se vieron afectados. El río que corría por esta zona fue convertido en un canal de aguas negras y basura asquerosa. El equilibrio ecológico fue violado de nueva cuenta por el progreso humano. Si con este supuesto mejoramiento se refiere a los arquitectos y defensores de esta magna obra, lo hicieron muy bien. Por eso es que el crepúsculo de lo oculto, la reacción salvaje, se dirigió a una de las lumbreras de Teo la noche del 22 de abril, ubicada entre los municipios de Nextlalpan y Tonatintla del Estado de México. Saltamos a las alambradas del púas que protegían el canal de aguas negras, y detrás de un gran árbol de pirul que sigue ahí, realizamos varias detonaciones de armas de fuego en contra de la maquinaria, estructuras y paredes de dicha construcción. Los disparos directos dañaron y aterrorizaron a los que se encontraban en el lugar. Con el tronido de las balas detonados iban el sonido de los animales muertos para la construcción de las obras. Iba el violento zumbido del viento que mueve las hojas de los árboles derribados y el imperceptible cantar del agua del río ennegrecido por lo artificial. También iban los gritos de guerra de nuestros antepasados. Axcan quema tehuat náhuatl. De nada sirvió el escandaloso alumbrado, la vigilancia del lugar y los patrullajes nocturnos de la Policía Estatal y Federal. Lo oculto nos cubrió con su manto y salimos sin ningún problema. Con esta acción armada declaramos algo: muerte y sangre para los que destruyen la tierra. Habrá más balas hacia sus estructuras y hacia sus cabezas. Por la defensa extremista de nuestra naturaleza salvaje, en guerra contra el sistema tecnológico. Compañeros de Reacción Salvaje, Crepúsculo del Oculto, y mandan dos notas. Una, respectivamente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta es la Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, el CONAGUA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Fundación Pública, son estas empresas que ellos, estas instituciones que ellos hablaban. Y la segunda es la Consultora Mexicana de Infraestructura Subterránea, Carso, Infraestructura de Construcción, SADCB, CISA, empresa de Carlos Slim, Ingenieros Civiles Asociados, ICA, Construcción de Trituraciones, Constructora Estrella y Lumbrado Construcciones, y la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pues vemos que aquí reluce Carlos Slim, uno de los políticos más ricos del mundo. Estuvo en primer lugar, luego estuvo en segundo lugar, y pues ahí se da una batalla con algunos otros autoridades y políticos en el mundo. Pero bueno, esto queríamos decirlo, que es otra forma. Que bueno, por supuesto mucha gente no está de acuerdo con el tema de las detonaciones de fuego, la supuesta violencia que se crea por parte de algunos grupos, pero bueno, también los compañeros hacen un análisis de la devastación del medio ambiente, y por lo cual hacen estos ataques a instituciones, no a personas, sino a instituciones que tenga que ver con la devastación del medio ambiente. Sí, bueno, pues continuamos con más información, sin duda notas muy interesantes las que nos acaban de comentar. Y bueno, pues ahora vamos con un poco del recuento de lo que el día de ayer inició acá en la Ciudad Monstruo, que fue el encuentro de Gráfica Desbordada, que está convocado por una serie de colectivos, una agrupación de colectivos que se han denominado como GRAPA, que es Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva. Y bueno, pues esta agrupación ha decidido convocar a este encuentro de gráfica, que empezó el día de ayer, les insistimos, y empezó en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68 con dos pláticas. La primera de ellas se tituló La Gráfica Militante, Los Años Maravillosos, donde compartimos las experiencias de Iseo Noyola de la Escuela de Cultura Popular, y también de Francisco Vázquez, un compañero que egresado de la Escuela La Esmeralda, que también participó en el momento del 68 desde su quehacer gráfico. Y bueno, pues una plática bastante amena, bastante productiva, y donde pues pusieron en la mesa de discusión varios puntos, como el hecho de para qué hacer el arte. Había esta necesidad de estar puntualizando que lamentablemente hay mucho arte individualista, hay mucha gente que sueña con ser el gran artista, con colgar su obra, con ser reconocido por sus trazos, por sus dibujos, sus colores, pero que pocas veces está pensando en organizarse, en asumirse como un ser social que tiene las problemáticas que vive en su comunidad, en su escuela, en su fábrica, y que pocas veces busca que ese arte trascienda, se libere, siendo colectivo, siendo comunitario. Y bueno, pues muy buenos debates, la verdad, muy interesantes. Y también se hacía esta reflexión de que mientras en el 68 nos decían una sola escuela con grabado, haciendo grabado a mano con sus gubias y sus maderitas, sacaban hasta 1,000 carteles, 4 cartas diario, diario. Y dice, y hoy para sacar 1,000 carteles con las offsets, con las máquinas que tenemos de fotocopiadoras, etcétera, nos cuesta un resto, ¿no? O sea, sí hay menos producción, hay un nuevo tipo de producción, la producción ahora virtual, se comentaba, hay nuevos muros, ahora hasta los muros de las redes sociales, pues son lugares también donde se están pegando estos nuevos, estas nuevas gráficas. En fin, bueno, una plática muy buena, y posteriormente siguió la plática sobre mujeres, lucha política y gráfica, pues también llevada a cabo por las compañeras de Mujeres Grabando Resistencias, que también tienen como sede la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68. Y bueno, pues ellas estuvieron, y ellos también, por supuesto, estuvieron discurriendo en torno al papel de la mujer en el quehacer gráfico. Y bueno, pues muchos temas de género, de feminismo, de la necesidad de generar estos espacios para que las compañeras pues puedan estar pues revisando los problemas de opresión, de patriarcado, de misoginia, etcétera, que viven las formas de construir nuevas formas de gráfica. Y bueno, pues bastante, bastante interesante estas pláticas. El día de hoy siguen estas actividades. El día de hoy va a ser en el Auditorio Che Guevara. Esperamos que nos estén escuchando por allá. Les mandamos un saludo. Y bueno, pues ahí se va a llevar a cabo desde las 10 de la mañana talleres. Y a las 12 es como el fuerte de talleres que van a ver el día de hoy. Va a haber litografía experimental, monotipias, GIF político, rótulos por doquier, graffiti, software libre para gráficas libertarias, la generación de postales, intervención urbana. Y hoy van a haber dos pláticas también, dos conversatorios. Uno de ellos es gráfica autónoma y autogestiva, ¿para qué? Y otro muy en el tono de la nota anterior, que se llama Nuevas Realidades de la Gráfica Radical, Ñaca Ñaca, así lo subtitularon. Y bueno, es una foto de una supuesta bomba que le pusieron al Louvre, al Museo del Louvre de Francia, le pusieron una bomba, imagínense, y ellos consideran como una expresión estética este hecho. Y bueno, pues hoy se va a platicar de ello, entonces la plática va a estar bastante buena. Varios compañeros han preparado como varios resúmenes de artistas radicales a lo largo de la historia y hoy quieren comentarlos y platicarlos entre todos. Y el día de mañana también va a haber pláticas para generar campañas antielectorales, van a continuar los talleres, y el domingo pues nuevamente talleres, plática final, y se van a sumar nuestros compañeros a la movilización, a la séptima jornada global por Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí vamos a también estar presentes, y esperamos que el próximo lunes les podamos traer ya un audio un poquito más elaborado de lo que fue este encuentro de gráfica. Así que los invitamos, les recordamos, hoy es en el Auditorio Che Guevara, mañana es en el Chantiolín y el domingo va a ser en la Biblioteca Social Reconstruir, para quienes puedan asistir. Y si quieren tener más informes, ellos tienen una página que se llama graficadesbordada.noblogs.org. Así que ahí está la invitación y el sitio para que ustedes puedan accesar a toda la información de este encuentro. Y bueno, vámonos desde aquí, desde la Ciudad Monstruo, al norte del país, allá al Valle de San Quintín, donde sin respuesta a sus demandas, los jornaleros del Valle de San Quintín regresan a paro laboral. Bueno, con una mesa de diálogo suspendida hasta que la Secretaría de Gobernación se incorpore, jornaleros del Valle de San Quintín anunciaron un paro laboral para este 24 de abril en al menos 5 ciudades de Baja California, y trabajadores de las empresas agrícolas Driscoll y Berrymex en Estados Unidos se unieron a la jornada en solidaridad con los labriegos. Los trabajadores agrícolas reiteraron que no cederán ante su exigencia de un aumento salarial de 200 pesos, mejores condiciones laborales y el cese de la violencia sexual hacia las mujeres. Pese al anuncio del Instituto Mexicano del Seguro Social de la incorporación al sistema de salud de 40.000 jornaleros, este no cuenta con los consultorios, el equipo médico y el personal suficiente para atender a los trabajadores y a sus familias. Para el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, la incorporación oficial de miles de jornaleros más sus familias, sin una inversión en infraestructura, personal médico e insumos, es incrementar el problema. Desde el pasado 17 de marzo, miles de jornaleros se declararon en paro laboral e implantaron un movimiento social en el Valle de San Quintín, con bloqueos, movilizaciones en varias ciudades del estado. La solidaridad en México y Estados Unidos ha ayudado a fortalecer la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales. Y bueno, este problema de los jornaleros que vivían en una esclavitud que podríamos retomarnos al siglo XVII, exigiendo sus derechos humanos básicos de trabajo y sus derechos laborales básicos de trabajo, nuevamente entran a paro laboral, ya que el gobierno mexicano no quiere darles respuesta a estas demandas que se deberían estar ya de por sí para cualquier trabajador del país o de lo que sea. Y bueno, también las respuestas que le dan son respuestas vacías, como esto que dice de que no hay la capacidad para atender a los 40.000 trabajadores en el Seguro Social. Habla de la ineficiencia y de la ineptitud de los gobiernos federales y locales que están tratando de calmar su rabia. Y bueno, vámonos con otras noticias. Así es, pues vamos a comentar respecto del fin de semana pasado, el 18 y el 19 de abril, que se realizó el 14 Festival del Cerro de San Pedro. Este festival que pues inició como una protesta en contra de lo que pues es la minera San Javier, que está en el Cerro de San Pedro, esta comunidad, este municipio que es vecino a la capital de San Luis Potosí, que pues tiene el mismo nombre, la capital. Y pues el Cerro de San Pedro, en un inicio, pues hay que recordar que este cerro se comparaba con el Cerro del Potosí allá en Bolivia, porque pues los pinches españoles pensaban que también estaba repleto de oros, de esmeraldas, y pues los guachichiles, que era el pueblo originario que se encontraba allí, pues al ver el oro pues le empezaron a tallarlo, y pues ellos, como una forma de, como pues su propia forma de ser, las manifestaciones culturales que ellos llegaban a representar, pues se embarraba, ¿no? Ese polvito que limaban de las piedras brillantes, lo limaban y se embarraban oro y algún tipo de vidrio. Pues la onda era de que pues cuando llegaron los españoles pues vieron, ¿no?, que los guachichiles estaban así todos como que embarrados de oro, y pues les dio mucho gusto, y pues pensaban que este cerro estaba completamente relleno de oro, pero pues a final de cuentas sí tenía oro, pero no tanto. Es por eso que también el nombre de San Luis Potosí pues tiene el nombre de el rey, que en ese entonces era el de España, el Luis. Y pues y Potosí por la comparación, ¿no?, que había con el cerro del Potosí allá en Sudamérica, en Bolivia, pues. Más sin embargo, pues al día de hoy este cerro ya no existe, solamente ahora está pues en la gráfica del escudo de armas del estado de San Luis Potosí. Allí se ve el cerro, y justamente este monarca, el Luis, no recuerdo su nomenclatura, pero era este rey sobre el cerro. En estos días la minera San Javier lo ha pues deshecho, ¿no? Se lo han llevado pues en grandes proporciones de roca, y pues ahí han estado utilizando estos métodos tóxicos como el de lixivación para poder extraer el oro. Y pues ahorita hay un gran cráter ahí en este pueblo de San Luis Potosí. Vamos a leer una reseña respecto del 14 Festival del Cerro de San Pedro. Y pues ya que este festival se realizó con gran éxito en su 14ª edición, que ahora pues ya dejó de ser más que una protesta, y ahora es un festival cultural y artístico en resistencia del Cerro de San Pedro. Y pues el domingo pasado por la tarde tuvieron la oportunidad de asistir a este emblemático lugar, que está muy cerca a la capital de San Luis Potosí, más o menos como 20 kilómetros. Esta reseña la realiza el dramaturgo y periodista Antonio Trejo. Y pues Ahora que de manera ostentosa las fuerzas de seguridad lograron el propósito de disuadir a quienes toman como pretexto el festival para ir solo a embriagarse, aunque no faltaron algunos necios y algunos prepotentes, como un trío de sujetos que a un lado de los altavoces bebían a la vista de todos y todas. Ya no se pudo constatar si fueron conminados a dejar de hacerlo o quién sabe qué siguieron haciendo los performance. Se estaban desarrollando allí con artistas invitados. Fue el único prietito en el arroz, dice este compa. Por lo demás, gran ambiente familiar se vivió el domingo en la plaza principal del Cerro de San Pedro, con la participación de varias bandas de distintos géneros musicales y estilos. Coyote Rupestre, con su temática social, fue de los primeros en abrir y calentar el escenario. Más tarde las bandas de punk hicieron lo propio, aunque valdría el comentario que a pesar de lograr una buena convocatoria, las bandas punquetas potosinas no han logrado articular un discurso social y artístico, y poco se puede lograr mentando madres a los policías que socarronamente parecían ignorar los gritos y las consignas en rebeldía de estas bandas, algunas ya no tan jóvenes, pero bueno, hay de todo. Posteriormente subió al escenario otra banda de hard rock que mostró buena presencia y técnica, logrando mantener el ambiente prendidón de los asistentes. Para finalizar su intervención con una buena dosis de rock duró que cumplió las expectativas de muchos de los ahí presentes. Para complementar la propuesta artística de este festival, estuvo a cargo del compa Rodolfo de Matis, quien desarrolló un performance titulado El Agua. Aquí, el artista dimensional se apropió del espacio y logró llamar poderosamente la atención de los espectadores con un breve rito escénico que lleva a crear conciencia a través del cuerpo semidesnudo, la conjugación de elementos, aire, sonido del caracol, a cargo del compa Rodolfo Holguín, la tierra y polvo en que nos habremos de cubrir, convertir el agua líquido de nuestras venas tatuado en el cuerpo y el fuego que es la sangre que revienta. Un buen trabajo, breve y conciso, que sorprendió incluso a los gritones mamertos que nunca faltan y que al final del acto guardaron silencio. Un silencio que de pronto invadió la plaza ante el desconcierto que este tipo de representaciones artísticas provoca. La tarde se la llevaron el grupo de ska Resistencia Femenina, conformada por la excelente agrupación musical de Las Florindas. Una propuesta fresca y muy movida, aderezada de letras sociales a la par de un gran ritmo que prendió a una buena parte de los cientos de jóvenes hombres y mujeres que al ritmo de ska bailaron y realizaron los famosos slams. Para desfogar la energía, por esta banda que poco a poco se han ganado a pulso un lugar en la escena musical de San Luis Potosí. Ya empezando a caer la tarde-noche, tocó el turno a Beto Blues Band, comandada por Beto Fierro, con su ya conocida tanda de ritmos entre fusión de rhythm and blues y country, pero con un amplio sentido del humor y corrosivas letras que fueron del agrado de muchos seguidores de la banda. Y cerró la clausura de este festival la agrupación de los Blueserables con Roberto Rivelino, fundador de esta banda, quien mostró una vez más por qué es uno de los mejores exponentes del blues potosino. Siendo justos, debemos reconocer el trabajo escénico, el rescate de letras y temas que nos hablan de una identidad, una voz armónica que nos lleva por parajes sonoros, desde el desierto hasta los enclaves del mismísimo fondo monstruoso internacional, el FMI. Sus letras y su música reflejan esa búsqueda y encuentro afortunado con la causa social, más aparte la valiente denuncia de Rivelino, que sin temor alguno expresó su rechazo y descontento hacia este pinche sistema. Buena temática sin caer en la simpleza del panfleto musical, y logra una excelente comunicación a través de los solos de armónica y el preciso acompañamiento de todos los demás integrantes. Sin duda, un gran cierre para este festival. Por otra parte, a lo largo de la jornada se desarrollaron distintas actividades como conferencias y talleres. Se iniciaron talleres de iniciación artísticos para niños y jóvenes de las instalaciones. Esto fue en las instalaciones de la Casa Cultural, ahora llamada Doctora Beatriz Septién, en honor a una de las grandes defensoras de Cerro de San Pedro en contra de la minera San Javier. Asimismo, brindamos nuestro reconocimiento a Don Marcos, a Don Mario Martínez, a Guillermo Tello, a Omar y Cintia, al compa Lexus, al compa Noé Yair, al camarada Oscar David y Alejandra, y a todos quienes tuvimos la oportunidad de saludar y encontrarnos también en este espacio de lucha y resistencia pacífica ciudadana. Por lo demás, Habrá quienes no recuerden los primeros años o primeros festivales en que de igual modo participamos sin otro afán de protagonismo y sin concesiones ideológicas. De cualquier modo, Cerro de San Pedro vive, mutilado, saqueado, pero vive. La lucha sigue. Nunca más Minera San Javier. Y bueno, vámonos con una nota un poco más triste, en donde asesinan a otro defensor de Coyotepec y lo encuentran en el depósito de agua potable. Aquí en la Ciudad de México, José Ignacio Cervantes Ángeles, de 47 años, era uno de los integrantes de la Administración del Agua Potable Autónoma de los pobladores de Coyotepec, municipio ubicado en el norte del Estado de México. Donde se mantienen para defenderse de los intentos de municipalización del agua desde el año 2013. Su cuerpo fue encontrado en uno de los depósitos de agua potable de la comunidad, con heridas provocadas por un arma blanca, depósitos en los cuales él mismo defendió durante 2 años. El señor era una parte fundamental de la estructura operativa del sistema autónomo y el depósito donde fue encontrado es parte del sistema de agua potable, indica Antonio Lara, del Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. Indicó también en entrevista telefónica que la carpeta de investigación sobre el asesinato de Cervantes todavía no arroja resultados. Solo se sabe que su cuerpo fue encontrado con 18 heridas provocadas por un arma blanca. El movimiento de Coyotepec, en diálogo permanente con la familia del asesinado, define que no se tienen los elementos suficientes para señalar categóricamente a algún probable responsable, pero exige a las autoridades del Estado de México dar con los responsables del asesinato, dijo Antonio, quien ha acompañado continuamente el proceso de defensa del agua de este municipio mexiquense. Enero y febrero fueron meses álgidos para la defensa del agua de este pueblo, que sufrió incursiones de los granaderos y grupos priistas en sus pozos comunitarios. Ante este ataque, Antonio detalla, Coyotepec no vacila, reivindicando el derecho del pueblo a administrar su propia agua. La población de Coyotepec construyó sus pozos de aguas en faenas. El presidente municipal priista, Alfredo Anguiano, intenta municipalizar el agua para que las decisiones sobre el líquido no sean tomadas en comunidad y puedan ser distribuidos a las ciudades Bicentenario, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez. Coyotepec ha vivido diversos momentos de represión desde el 9 de julio de 2012, cuando alrededor de 200 agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana atacaron al pueblo con gases lacrimógenos y palos. El movimiento 9 de junio lleva ya 2 muertos. El 12 de junio de 2014, un joven apareció muerto en Tula Hidalgo. En ese entonces, la familia no quiso denunciar y pidió no hacer público su nombre. El día 1 de julio de este mismo año fue asesinado el joven Alfredo Cruz, el del año 2014, claro. En octubre de 2014, la Comisión Federal de Electricidad interrumpió el servicio eléctrico de las bombas que extraen el agua de los pozos comunitarios. Apenas en marzo, los coyotepenses obtuvieron la reconexión por parte de un juez federal que les otorgó su derecho humano al agua. El asesinato de Cervantes Ángeles se da una semana antes de que se realice un foro regional simultáneo en Coyotepec con los pueblos Otomís, Magu y Huitzicilapa, así como un cuarto foro en Ciudad Nezahualcóyotl, con miras a iniciar una caravana del fuego de la digna resistencia en el Estado de México. Y bueno, estas son las noticias de aquí del centro de la ciudad, en donde bueno asesina nuevamente a otro defensor del agua, por esas políticas. Así es, bueno, vamos a un corte musical, vamos a escuchar a Monroy Blues con su tema de Cerro de San Pedro a propósito del festival, y ahorita continuamos con más información en Noticias de Abajo ML. Guachichil, tú estás aquí desde aquel principio al incierto fin, y tú has de saber qué le va a suceder.

www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues ya iniciamos con actividades y eventos que van a estar pasando este fin de semana. El domingo 26 de abril, después de la marcha conmemorativa, bueno, más bien de denuncia y exigencia por la aparición de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, invitan a que le caigan a un evento. Todo lo recaudado va a ser para los padres de familia y todos los gastos que están llevando con las diferentes giras informativas que están haciendo. Bueno, va a haber música con compañeros de Bungalow Dub, Facto, Mexican Sound System y muchos más compañeros que van a estar. Cáiganle, va a ser en la avenida Cuauhtémoc número 39 en Colonia Roma a las 5 de la tarde. La cooperación son de 50 pesitos, así que quien quiera pues le puede caer. Y bueno, por otro lado está, invitan los compañeros de Amigos de Mumia México que podamos estar asistiendo el día de hoy, 24 de abril a las 6 de la tarde para exigir vida, salud y libertad para Mumia Buyamal. Todo esto va a ser en frente de la Embajada de los Estados Unidos para exigir la libertad de Mumia Buyamal. Y bueno, como sabemos, nuestro compañero ha estado pues enfermo, ha estado delicado de salud y las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos no han respondido, digamos, a este llamado de salud que se ha hecho a nivel nacional e internacional. Y bueno, el día de mañana inicia la Feria del Libro y Publicaciones Anarquistas en la Ciudad de México. Esto va a ser en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón. La dirección es Donceles número 10 en el Centro Histórico. Esto es a partir de las 10 de la mañana, así que quien quiera le puede caer para comprar sus libros, sus publicaciones, escuchar charlas de presentación de libros, presentación de algunos temas, así que ahí pueden estar atentos. Y por supuesto también está lo de la gráfica desbordada. Sí, también el próximo domingo 26, bueno, pues se cumplen 7 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues se está convocando una actividad. Todavía no se ha confirmado ninguna movilización al momento. Se ha confirmado solo una convocatoria donde van a participar los padres de familia como acto central a las 12 del día, junto con el Movimiento por la Paz. Esto va a ser en Avenida Reforma, en cruce con Avenida Juárez, ahí donde está el Caballito. Entonces, esto va a ser a las 12 del día y son 43 voces por Ayotzinapa. Todo el día va a ser lectura de poesía, música, va a ser un acto cultural que también fue un acuerdo de la Asamblea Nacional Popular que se dio allá en Ayotzinapa, en Guerrero. Y bueno, como parte de los acuerdos, este día 26 van a hacer esta jornada y también el día 24, es decir, el día de hoy, se van a estar llevando a las 6 de la tarde bloqueos en las entradas del metro. Más que bloqueos, más bien van a liberar los torniquetes y se va a hacer este de posmesalto, más o menos como lo que se dio hace algunos meses aquí en la Ciudad Monstruo, pero ahora con la consigna de lo de Ayotzinapa, y eso se van a hacer en varias estaciones del metro aquí en la Ciudad Monstruo. Entonces también para que estén atentos y en la medida de sus posibilidades puedan participar y que puedan asistir el día domingo 26 a esta actividad cultural que se va a llevar a cabo ahí sobre Avenida Reforma. Así es, bueno, para puntualizar este posmesalto, la Asamblea Interuniversitaria está convocando a reunirse en el Metro Universidad, Metro Copilco, Metro Trasqueña, en punto de las 6 de la tarde. Lo que se intenta con esta liberación de torniquetes es que 43 estaciones del metro sean liberadas, pues como ya lo dije el compa, en protesta por la desaparición de estos compañeros por parte del Estado. Va a estar en el encuentro de los Pedregales con Ayotzinapa. Inicia el día de hoy a las 6 de la tarde. Esto es en la zona norte, Mixton y Oculín, en Santo Domingo, Coyoacán, y en la zona centro, Jumil y Xochiapan, igual en Santo Domingo, Coyoacán. Y el sábado, mañana, 25 de abril, a las 5 de la tarde, va a estar en la zona sur, a Mezquite, 493, entre Cihuatlán y Nuxtepec. Esto es un encuentro de los Pedregales con Ayotzinapa, exigiendo, pues, por supuesto, la aparición de los 43 desaparecidos.